Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1908, nace el periodista y político venezolano Rómulo Betancourt. Él se inició en la lucha política en sus años de estudiante en la Universidad de Caracas, participando en la oposición al dictador Juan Vicente Gómez. El día de hoy, la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 36,23 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Orquestas sinfónicas presentarán repertorio en el Centro de Acción Social. Venezuela creará rutas de exportación de alimentos durante 2024. 15 fallecidos y 11 heridos por derrumbe en mina ilegal en Bolívar. Gobierno estima alcanzar meta del 8% del Producto Interno Bruto en 2024. AMLO rechaza que Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial interfieran en la economía mexicana. Cultura. En la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música se presentarán las Orquestas Profesionales Sinfónicas Simón Bolívar de Venezuela y la de Cámara Simón Bolívar el viernes 23 de febrero y el sábado 24 de febrero a las 5 de la tarde. La Orquesta de Cámara Simón Bolívar, bajo la batuta del maestro Rodolfo Sanglinbeni, llevará a los presentes por un repertorio que reúne el danzón número 4 de Arturo Márquez, un clásico de la música latinoamericana que posee un sonido melancólico con una riqueza rítmica característica de las obras creadas por el compositor mexicano. La Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar inició las audiciones abiertas para los ejecutantes de bajo, saxofón, trompeta, trombón y cantantes. Así lo dio a conocer el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela a través de sus redes sociales, en las que publicaron todos los requisitos. Somos Cultura. Este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la jornada de trabajo dedicada a la producción nacional en el estado Apure, instó a la recuperación de las casas de culturas en pro de la misión Viva Venezuela. Compañeros militares, las brigadas comunitarias militares, de salud, de educación y ahora de cultura, además, con la gran misión Viva Venezuela, que tiene que desplegarse. Ah, cultores y cultoras del Apure, ustedes tienen que ir a la vanguardia de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, es una estrategia destinada al realce, preservación y difusión de la tradición venezolana, así como a la protección de sus creadores y practicantes. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acotó que este 2024 Venezuela va a llegar al 100% de producción de sus alimentos e incluso a ampliar la producción nacional y crear rutas de exportación. Durante la jornada del miércoles productivo, recalcó que el país pasó de tener 12% de abastecimiento alimenticio a casi tener el 100% del suministro de alimentos este año en todo el país. Este año 2024, Venezuela, por primera vez en más de un siglo, va a llegar al 100% de producción de sus alimentos. Y a una producción extra para exportar. Por eso es que le digo a los productores del campo, a los que producen carne, a los que producen leche, a los que producen arroz, a los que producen caraota, a los que producen maíz, a los que producen frijoles chinos, a todos les digo, preparémonos para construir las rutas de exportación. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a través de la red social X, denunció la reiteración de una campaña mediática contra Venezuela que busca afectar directamente a la población migrante, así como crear nuevas olas de xenofobia que vienen acompañadas de amenaza implícita mediante un post que se origina desde La Voz de América, medio de comunicación de Estados Unidos. El ministro posteó el mensaje difundido por este medio estadounidense sobre la banda criminal denominada Tren de Aragua, que se encuentra en el país norteamericano y que intenta vincular al gobierno bolivariano con esta organización delictiva. Son las 2 y 15 minutos. Somos noticia. Como parte de las 7 transformaciones propuestas por el presidente Nicolás Maduro, las autoridades deben generar una línea de acción para la concreción, realización y ejecución de las políticas públicas. Así lo expresó la analista política Joana Pineda durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión. Tienen que ver con lo que es la, tienen que ver con la concreción, ejecución y la realización de los plenos de las políticas públicas. Fíjate, las 7 líneas de transformación, en mi opinión, son necesarias, son perentorias en su cumplimiento, pero también esas siete líneas de acción tienen que generar unas rutas de acción para la concreción y la realización y ejecución de esas políticas públicas. Asimismo, detalló cuáles deben ser las políticas públicas en las que se deben tomar acciones. ¿Y cuáles son esas políticas públicas? ¿Cómo se analiza esa ruta? 1, con planes; 2, con estrategia; 3, con equipos; 4, con recursos; 5, con políticas, con lo que son los seguimiento y control; 6, con lo que es lo que son los tiempos; 7, con lo que son los métodos y sobre todo las acciones. Regionales. El Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro informó sobre el trágico accidente ocurrido en el estado Bolívar, donde se cuentan hasta este miércoles 15 personas fallecidas y 11 heridos. Las familiares y afectados tendrán total apoyo del gobierno bolivariano. El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, aclaró al jefe de estado que las cifras inexactas conocidas más temprano fueron emitidas por el alcalde del municipio Angostura, Jordi Arciniegas, y ya fueron corregidas. Vamos a reforzar las fases de rescate y pueden saber la familia de esos mineros que tienen todo el respaldo personal, social, económico y humano, dijo el presidente Maduro, quien además expresó sus condolencias para con los familiares de los fallecidos. Son las 2 y 18 minutos. Con la finalidad de tomar acciones y dar respuesta al pueblo del municipio Tucupita del estado Delta Amacuro respecto a la mejora de la recolección de desechos sólidos, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, sostuvo una reunión con la alcaldesa de la localidad, Loa Tamaronis. La información la dio a conocer el MINEC por medio de la red social X, en el que reseñó que este encuentro tiene como objetivo plantear diversos elementos para impulsar la repotenciación de los camiones captadores para el destino final de la basura del municipio Tucupita. Economía. La primera Expo Feria Nacional Agropecuaria Miranda 2024 se llevará a cabo entre el 20 y 24 de marzo en el Parque Bolívar de La Carlota, informa este miércoles el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez. En una rueda de prensa, Rodríguez detalló que se expondrán rubros que se producen en el estado, entre los que destacan la cría de búfalo, carne, producción de vino, producción caprina, ovina y vacuna. Desde Hato, La Guanota, en el estado Apure, el presidente Nicolás Maduro Moros propuso a todos los sectores económicos del país, industriales, emprendedores y agroproductores, fortalecer el trabajo productivo con el objetivo de establecer para este año 2024 la meta de crecer el 8% del Producto Interno Bruto, para lo cual ofreció su apoyo y acompañamiento. Como parte de la jornada de miércoles productivo, el mandatario anunció que la economía agraria venezolana ha registrado 7 semestres de crecimiento consecutivos, con un promedio de 5.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2023. Son las 2:20. Noticias del Alba. El gobierno de Cuba afirmó este miércoles que la opinión consultiva debe tener consecuencias legales para Israel en el marco de las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí en el territorio palestino, al mismo tiempo que ha sido el único país que por su nombre ha denunciado la complicidad de Estados Unidos en el genocidio. En este sentido, la diplomacia cubana llamó al máximo tribunal de las Naciones Unidas a pronunciarse en los términos jurídicos más claros, contundentes y enérgicos en defensa del derecho internacional. El ministro de Hidrocarburos Franklin Molina y la canciller de Bolivia Celinda Sosa sostuvieron una reunión de alto nivel el miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov. Los representantes de ambas naciones sostuvieron diálogos de alto nivel para evaluar temas de interés bilateral y fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Son las 2:21. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Tras el veto de Estados Unidos, el cual impidió que la propuesta de Argelia para lograr un alto el fuego en Gaza se concretara, la República Popular de China condenó la actuación de Washington, advirtiendo que el conflicto entre Israel y Palestina aún no se ha resuelto. La situación humanitaria en Gaza es extremadamente grave y la paz y la estabilidad en la región han sufrido graves golpes. El proyecto de resolución fue apoyado por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, sin embargo, no se logró al utilizar la facultad de veto de Estados Unidos como miembro permanente de la organización. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial imponen agenda para la economía mexicana, ya que somos totalmente independientes, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano resaltó que la economía nacional marcha en una senda positiva, hay un mayor control de la inflación y se incentiva la inversión extranjera, entre otros ámbitos. Son las 2 y 23 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Una reciente investigación realizada por la Global Basin Data Network encontró un incremento ligero en los casos de inflación cardíaca después de la vacunación contra COVID-19 con el fármaco de Pfizer y Moderna. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, se encontró un extraño trastorno de coagulación sanguínea en el cerebro. El estudio, citado por medios como Washington Times y Bloomberg, buscó 13 afecciones médicas consideradas en la investigación como eventos adversos de especial interés para la seguridad de las vacunas, entre 99 millones de personas que fueron inoculadas en 8 países. Blue Side Music. De manera conjunta, el Ministerio del Poder Popular para la Educación y funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una jornada de atención médica integral, donde fueron atendidos 490 estudiantes de la Escuela Nacional La Guaira como parte del programa Salud va a la Escuela. Por lo tanto, esta actividad se llevó a cabo con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que evaluaron el estado nutricional, la agudeza visual, salud bucal, vacunación y la prevención de enfermedades de los niños y niñas de la Escuela Nacional La Guaira. Son las 12 y 26 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.